corazón en fuga, herido de dudas de amor. Digo que viene muy al caso, Kiko, porque últimamente Asier y yo... Todavía quedan más de 20 minutos de esta interesantísima entrevista con Kiko Tobar, que podéis escuchar en el podcast que encontraréis en la página de la Larogueta Masa Espirratia, 97irratia.info.